Hay un ángel para mí que me espera en el final, como una alucinación te acompaña donde vas. Oh, ya no me dejes caer. Oh, hay un nuevo amanecer. Voy esperando en el final y no confíes en tu suerte. Y en el canto respondí, ¡yeah!